ya no estás solo, estamos todos en naufragar. Me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... ¡Bienvenido a naufragar! ¡A naufragar! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí su servidor, Johnny Domínguez, le da la bienvenida a la 23ª emisión de El Naufragio, una islita de poesía en el mar de la incertidumbre. En el día de hoy, lunes 5 de agosto de 2019, desde la ciudad de Buenos Aires, nos disponemos a retomar un tema que ya fue tratado en esta islita, aunque sea de modo tangencial, en el episodio 3 dedicado al llanto. En ese episodio, antes de introducir el poema homónimo de Pablo Neruda, Julio Cortázar se nos colaba para recitar a García Lorca. Uno de los versos de Federico García Lorca, que han quedado así como... ciertas cosas te quedan como un tatuaje en el cuerpo, ¿no? Yo tengo algunos versos tatuados en la memoria. Y ese, ya no sé en qué poema, en que él dice... lo voy a citar mal, evidentemente, es algo así como que yo no soy nada, pero solamente un pulso herido que ronda las cosas del otro lado. Coincido exactamente con lo que me has dicho sí. Tú, y yo creo que en realidad el poeta es ese hombre que no se conforma con este lado de las cosas, sino que busca el otro lado. A veces lo encuentra, a veces no. Él sí, él lo encontró siempre. Gracias una vez más, Julio Cronopio Mayor Cortázar. Efectivamente, en esta oportunidad nos ocuparemos de El poema doble del lago Edén. Este poema pertenece al libro Poeta en Nueva York, escrito por Federico García Lorca durante su estadía en Estados Unidos unos meses entre 1929 y 1930. La versión del poema que voy a leer es tomada de la investigación Edición crítica de poema doble del lago Edén de Federico García Lorca, por la investigadora Tatiana Aguilar Álvarez Bay, publicada en 2004. En este trabajo la investigadora nos ofrece una interpretación del texto y además da cuenta de las diferentes versiones que sufrió el poema. A modo de ejemplo, fue publicado por primera vez en la revista argentina Poesía, en 1933. Y García Lorca es fusilado en 1936 a manos del régimen franquista. De la versión de 1933, Losada, que supo ser la gran editorial de América, publica luego de la muerte de Lorca las obras completas, en 1938. El libro Poeta en Nueva York es publicado en 1940, 4 años después del asesinato de Lorca, y en su edición en España y en Estados Unidos se toman diferentes versiones de este poema. Bueno, todo este trabajo de investigación lo hace Aguilar Álvarez, y repito, recomiendo muchísimo la lectura de este trabajo, Edición crítica de poema doble del lago Edén, que es la versión que leo y les comparto. Poema doble del lago Edén. Comienza con un epígrafe que dice: nuestro ganado pase, el viento expira. Garcilaso. Era mi voz antigua, ignorante de los densos jugos amargos, la que vino lamiendo mis pies bajo los frágiles helechos mojados. ¡Ay, voz antigua de mi amor! ¡Ay, voz de mi verdad! ¡Ay, voz de mi abierto costado! Cuando todas las rosas manaban de mi lengua y el césped no conocía la impasible dentadura del caballo. Estás aquí bebiendo mi sangre, bebiendo mi humor de niño pesado con el aluminio y las voces de los borrachos.

Logical Song, de la banda británica Supertramp, en el disco Breakfast in America de 1979. Hasta aquí llega nuestro amor, querido náufrago, querida náufraga, querida náufrague. Hemos visitado el poema doble del Lago Edén de Federico García Lorca del libro Poeta en Nueva York. Un español pasa por Estados Unidos y produce tamaña obra. Años después, unos británicos desayunan en América y componen la canción Lógica. Tal vez esta es la primera vez que escuchás un episodio del naufragio. No lo sé, en definitiva, no sé a quién le hablo. Bueno, tampoco para tanto, Nito. De ser la primera vez, déjame contarte o acaso recordarte que el naufragio, esta islita, este proyecto, nace a fines de 2015 como un modo de despuntar el vicio radiofónico y unirlo con el placer de la poesía y de la música. Algo que hacía e intercambiaba vía WhatsApp con algunos amigos. Usando la opción de grabar la voz, nos leíamos poemas y luego lo vinculábamos con música, etc. Hasta que pensé que esa relación entre poesía y música que compartíamos de modo privado por las redes de mensajería tal vez podía interesar y conmover. Pensaba, si esto a mí me emociona y me conmueve, ¿cómo voy a ser tan egoísta de reservarlo para mí mismo y unos pocos? ¿Y por qué no compartirlo? ¿Y acaso puede emocionar y conmover a otras personas? Y utilizo a propósito la palabra conmover. Como dijo alguna vez el Indio Solari en entrevista de Los Redondos con el gran Tom Lupo. Yo creo que uno negocia con la vida permanentemente. Y si yo puedo hacer buenas cosas con vos, cosas que me conmuevan, y difícilmente haya un precio mayor, sobre todo si yo estoy en esta vida para ser conmovido. Así es, gracias Indio por la claridad. Y a vos que estás escuchando, ¿qué te conmueve? ¿Qué poemas te gustan? ¿Qué poetas? ¿Qué música? Por supuesto, cualquier sugerencia es más que bienvenida. También las críticas y los comentarios. Vaya mi agradecimiento a DCD y a Monra Repens, oyentes que con el oído y el sentido agudizados me ayudan y me dan una mano para pulir estos naufragios. Comunicate con El Naufragio vía facebook.com/elnaufragioradio y vía correo electrónico a elnaufragioradio@gmail.com. Lanza tu botella al mar digital. Ahora sí, gracias por escuchar y a compartir, a no encanutar lo que se disfruta. Hasta aquí, Johnny Domínguez. Hasta la próxima. Chau, chau, adiós. Todo concluye al fin, nada puede escapar.